Corre 10 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso. Sirve para caminar. Eduardo Galeano. La voz de Abía Yala. Media libre desde la América de abajo y a la izquierda. Elige un enemigo grande y eso te obligará a crecer para poder enfrentarlo. Achica tu miedo, porque si él crece, tú te harás pequeño. Me dijo el viejo Antonio una tarde de mayo y lluvia. En esa hora, en que reina el trabajo y la palabra. Comandante Marcos. Comité clandestino revolucionario indígena, comandancia general del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Aprendimos. Pues buenas tardes, amigos y amigas que nos están escuchando por estas viernes ya de marzo. Estamos a 3 del 03 del 2012. Ay, todavía no es como les llaman esos años. Casi como el 2000, el 06 del 06 del 2006, que fue como apocalíptico o algo así, ¿no? Pero bueno, estamos ya en este 3 de marzo, ya a las 7:13, compartiendo desde este rincón, desde esta geografía, para pues toda nuestra querida y amada Abía Yala, que sigue en pie de lucha y de resistencia. Pues también les queremos enviar un saludo a todos y a todos los colectivos y organizaciones que nos han precedido de estas jornadas radiales, por allá los compas de Comán y Lel, de Radio Pozol, de Silincali Radio, ¿Quién más? Están los compañeros en Oaxaca, también en el Istmo de Tehuantepec, Radio Totopo. Radio Totopo. Ah, también a nuestra queridísima compañera, la Caracol Azul. Pues también va un saludo grande para ella. Y a las radios que nos están rebotando en sus frecuencias, ¿no? Transmitiendo por FM, está la frecuencia libre que transmite allá en San Cristóbal de las Casas. Bueno, nos mandaron un mensaje claro y conciso que nos dijeron que solamente nos iban a transmitir hoy la segunda hora, entonces en un ratito por allá por San Cristóbal nos van a estar escuchando por medio de la frecuencia libre claramente, pero sin duda también va un saludo grande para ellos y ellas que están construyendo pues la libertad de expresión. Y se nos olvidan algunas otras radios, pero al ratito vamos a tener ya los datos precisos para mandarles también un saludo a los compañeros y a las compañeras para que no fallen, ¿no? Para que no haya... La de... Hay una en Chilpancingo, que es la familia radial. Sí, los... Bueno, también están en la jornada radial. Entonces, les mandamos un saludo a todos por allá, en sus queridísimos lugares. Pues va un saludo para ellos. Pues esta tarde vamos a estar hablando pues de algunas cositas que han sucedido, unas buenas, otras malas para algunos, y por el momento ahorita los vamos a dejar con una pausa musical. Yo les voy a proponer, para ir calentando motores, para ir, como quien dice, viendo de qué lado masca la iguana, una rolita que, por cierto, hay que también enviarle saludos a nuestro compa, seguidor de nuestro Facebook y de también de esta radio, de este canal de radio, a nuestro compañero, a nuestro compa, el compa Alfonso Sound Selector, un compa que es precisamente DJ, de esos muchachos que ponen música en las fiestas, que en los toquines, ahí anda con sus tornamesas y con sus sintetizadores. Pues él y otros compañeros se dieron a la tarea de formar ahí una agrupación que se llama Disidente Sound Antisystem, compañeros solidarios de esta voz de Vía Yala, que precisamente nos enviaron unas rolitas para que les estemos dando duro con ellas, ¿no? Pues los dejamos con esta rolita de Disidente Sound Antisystem, escúchenla y ya nos dicen qué onda con esta rola. Matute Styla, you know, Disidente Crew, Antisistema, San Luis Potosí, Morelia en la connection, you know. Toda la maldad, y es una mentira, toda una falsedad. El diablo, sus sirvientes nos van a eliminar, pues la fuerza de ya siempre permanecerá. En mi barrio no se maten sin control, pues si no promuevo la paz, de un momento a otro te pueden disparar. Riñas, disputas, venganza sin control, pues esto es lo que promueve la grande Babilón. Sigue la luz, es ya, y en su camino permanecerá. Permanecerá, si permanecerá, ay, ay, ay, ay. San Luis permanecerá. Permanecerá. En San Luis Potosí el Estal. Disidente Crew. El original antisistema San Luis Potosí. Morelia en la connection. Disidente Crew. Boom, boom, boom, boom. Matute Styla, suelta lanza. You know. Petty smoke across the ocean. La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos. Ella se aleja dos pasos. Y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso. Sirve para caminar. Eduardo Galeano. La voz de Abía Yala. Media libre desde la América de abajo y a la izquierda. Elige un enemigo grande y eso te obligará a crecer para poder enfrentarlo. Achica tu miedo, porque si él crece, tú te harás pequeño. Me dijo el viejo Antonio una tarde de mayo y lluvia. En esa hora, el rey del trabajo y la palabra. Comandante Marcos. Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Pues bueno, compañeros y compañeras, pues nos están avisando, le damos la bienvenida a todos y a todas las que nos están escuchando por medio de la frecuencia libre allá en San Cristóbal de las Casas. Nos dicen que pues no han llegado sus compas que les toca este espacio, pero pues nos están transmitiendo ya desde esta primera hora allá por San Cristóbal de las Casas y también por, como les decíamos, desde las diferentes latitudes que nos hermanamos en esta jornada radial. Pues un saludo antes que nada a la compa Coyotitli Chicahuac, que nos está escuchando allá en la Tuxtla de Abajo, también a los compañeros de Radio Pozol, a los con mala fama, a los compas que están allá, a Perla, a Pepe, a todos. La Tuxtla, la otra Tuxtla. Que por cierto le tenemos, ¿cómo decirlo? Un reclamo, ¿verdad? Al compañero mala fama, porque pues no nos hizo bien el trabajo de deshacernos de la compañera Mónica, por ahí por una ola que lo revolcó. El chiste no era sacarla, ¿no? El chiste era hundirla más, pero no se pudo lograr. Entonces, como se lo prometimos, le habíamos prometido, pues, equiparlo acá, unas consolas, unos micrófonos, y ni modo, compañero, no van a llegar esas consolas, ¿no? No es cierto, un fuerte abrazo para el compañero Malafama, para todos los compas de Radio Pozol también, que también se están hermanando en esta jornada radial, pues va un saludo grande para ellos y ellas. Pues les vamos a platicar el 24, precisamente el 24 de febrero, del ya pasado febrero, pues algo que tal vez estaba anunciado, ¿cómo decirlo? Se vislumbraba ya que iban a haber este tipo de situaciones en el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, ese mismo que, pues digámoslo así, su figura mayormente conocida es Javier Sicilia, precisamente. Pues hay otro personaje también muy interesante, con características muy precisas, muy interesantes también, que también formó parte de estas figuras, digámoslo así, de estos líderes, sin herir alguna susceptibilidad, pues, ¿qué dice Julián Levarón? Ahí nos vemos, ¿no? Ahí no tiró la toalla porque entendemos, o si queremos dar a entender eso, pues él va a seguir con esta lucha, él va a seguir desde su perspectiva, pues haciendo de alguna u otra manera este trabajo que era como visibilizar las víctimas y tratar precisamente de cambiar, pues, en lo que se pueda, pues, este país, ¿no? El compañero Julián, muchacho de por allá de Juárez, al que, pues, si nos está escuchando o si les llega estas voces, pues también le queremos enviar un saludo. Tuvimos la oportunidad de compartir con él varios andares, varios caminos por allá por las caravanas de Por la Paz, con Justicia y Dignidad allá al norte del país, y también en esta otra caravana que se hizo hacia el sur, la caravana de paz al sur. También tuvimos la oportunidad de platicar, de estar pues con él, ¿no? Él ha decidido, por motivos que expresa en una carta pública, a la cual pues ya ha tenido como muy fuertes críticas para algunos, otros la han aceptado como bien. Digo, opiniones pueden haber muchas, ¿no? Las razones, pues él las expresa claramente en esta carta, la cual les vamos a leer. Y pues bueno, nada más decir que Julián Levarón también es víctima del crimen organizado, es parte también de este proceso de guerra en el que estamos viviendo en el país. Él perdió a un hermano, perdió a un gran amigo y también sobrino, me parece que un sobrino, y han tenido pues diferentes encuentros ya de cerca con la injusticia también, por así decirlo, y con el crimen organizado. Pues dice así la carta, ¿no? Queridos amigos y Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, en una crisis espiritual y de conciencia, he buscado la forma de construir un país y un mundo menos violento. En esta búsqueda de seguridad, dignidad y justicia, he aprendido muchísimo. Soy un mexicano afectado profundamente por la violencia. Mis familiares y seres queridos, desolados, sobrinos huérfanos, entrañables amigos en situaciones desgarradoras, secuestros, extorsiones, asesinatos, mucho miedo, perdón. Estoy indignado y tengo hambre de paz para México y para mis hijos. Me sumé a esta lucha por terminar con la violencia. Considero que todos y cada uno de los ciudadanos debemos asumir nuestra responsabilidad y participar en cambiar a nuestro México. Creo que la responsabilidad individual es el camino y el proceso a seguir. Cuando vi que Javier Sicilia estaba emplazando a las autoridades de Morelos, me pareció que emprendía un método. Me trasladé a Cuernavaca y conmovido me uní a sus esfuerzos. Así comenzó mi actividad en el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Me sentí atraído, ya que creo que la autoridad es legítima cuando es delegada responsablemente y voluntariamente por los ciudadanos. Cuando dicha autoridad se aleja de ser ética o deja de ser representativa de los intereses y de la voluntad de las personas, pierde su legitimidad. Deja de ser válida y la acción ciudadana, incluso la desobediencia, se vuelve un deber sagrado. Con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, marchamos y recorrimos por pueblos heridos y hablamos, peticionamos, consolamos a personas muy lastimadas. Todo esto me pareció muy efectivo y bello. Después participamos en diálogos y acercamientos con las autoridades más altas del Estado mexicano y terminé por darme cuenta que la principal función del movimiento por la paz con justicia y dignidad se convirtió en ser un interlocutor con los partidos políticos y el gobierno. Creo que estas instituciones y poderes no pueden ayudar sin dividir más, endeudar más y fracasar más como intermediario de la sociedad. A partir de esa observación, y dado que se tomó esa vertiente, me reuní con Javier, a quien considero un gran líder y noble amigo. Después de un intercambio de reflexiones y coincidencias de su parte, he decidido desvincularme del movimiento por la paz con justicia y dignidad. Creo, por convicción y conciencia, que tenemos que hacer nosotros lo que no ha podido hacer la autoridad. Yo imagino que la idea de que el gobierno traiga la paz es como tratar de reparar un auto con un serrucho. No funciona. Permanezco con el propósito de continuar organizándonos como ciudadanos responsables, que unidos construyamos el futuro de nuestro país. Esta para mí es la solución y estaré al lado de todos los que quieran seguir en esta dirección. Creo que los ciudadanos hemos permitido y fomentado instituciones que son destructivas, obsoletas, anacrónicas y arcaicas porque hieren, ofenden y lastiman a las personas. No creo que el sistema de gobierno como tal nos pueda traer la paz que buscamos, ya que en su forma de imponer el orden incorpora la contradicción, la coerción y la violencia. Creo que los problemas morales y económicos son asuntos cívicos, que deben asumirse con responsabilidad ciudadana y no gubernamental. Seguiré luchando por este fin y propósito. Es el camino que me tracé en un inicio cuando fue asesinado mi hermano Benjamín Levarón y mi amigo Luis Whitmar. Hemos caminado mucho y quiero decir enfáticamente que tengo un profundo amor y respeto por los amigos y seres queridos que han movido conciencias con su ejemplo, su fuerza y su voluntad. Junto con ustedes hemos recorrido nuestro país para dar testimonio de lucha y fortaleza. Amo a quienes han dado su vida por defender la libertad y la dignidad de todos. Con el espíritu de responsabilidad individual me uní a la caravana. Han sido el mensaje que he querido transmitir desde el principio y lo seguiré haciendo con las herramientas que creo más efectivas para seguir persuadiendo y trabajando por un mejor futuro. Siempre estaré dispuesto a unir fuerzas con quienes quieran luchar porque seamos todos respetados. ¡Viva México! Julián Levarón. Pues ahí está la carta que escribe Julián Levarón, precisamente pues dando testimonio de este rumbo que, si bien algunos han optado y que apoyan en el movimiento por la paz con justicia y dignidad, hay otros, como lo vemos, que pues obviamente discrepan con esta posición política, con esta estrategia para con las autoridades, y hay quienes como Julián Levarón han optado pues precisamente por decir que las autoridades están podridas y que no se puede pues ya más confiar en estas autoridades y en este tipo de gobiernos en el que estamos. Es así como Julián Levarón se deslinda totalmente, bueno, no totalmente por así decirlo, ¿no? Pero sí se desliga políticamente del movimiento por la paz. Y el movimiento por la paz, a su vez, ha encontrado que, bueno, más bien ha dicho que pues le invita a reflexionar sobre... Aquí hay algunos problemas con estas computadoras, pero bueno, interrúmpenme. Oye, pero te iba a comentar que no ha sido el único que ha tomado distancia. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando fue el evento en el CIDESI, finales de año, también, por ejemplo, fue una comitiva del estado de Chihuahua, unos compañeros de por allá, en donde planteaban en la participación de Cecilia específicamente, en donde planteaban precisamente esto, que este movimiento cómo se había ya jerarquizado de una forma impresionante, la toma de decisiones, el desconocimiento también de las decisiones, y le decían muy en claro a estos compañeros que en su momento, porque ellos así lo mencionaron, que habían participado en el propio movimiento hasta que se empezaron a suceder esta serie de cosas. Y también llama mucho la atención, por ejemplo, esta carta en este tiempo que vienen de elecciones, ¿no? Sabemos que son tiempos difíciles para la gente que tenemos la concepción de trabajar políticamente y de luchar políticamente desde otro aspecto. Y pues es como de llamar la atención también la postura que toma Julián en estos momentos, también de analizar el por qué. Efectivamente, él ya lo explica muy bien en su carta que envía públicamente. Y bueno, nos parece como, bueno, a mí me parece como interesante reflexionar ante ello, ¿no? Claro, en ese mismo sentido, el movimiento por la paz con justicia y dignidad, pues nace totalmente de un proceso coyuntural, que fue pues la muerte del hijo de Javier Sicilia, Juan Francisco Sicilia Ortega. Nace ahí y ahora sí que la organización y todo este proceso fue como, ¿cómo se dice? Dándose, ¿no? No hubo algo bien planeado, por así decirlo, sino que fueron dándose. Creo, yo en lo personal, participamos en este movimiento por la paz. Estuvimos al pendiente en las caravanas y no solamente en las caravanas, y creo de alguna u otra manera que sí había mucha parte de esta, ¿no?, que plantea Julián Levarón, esta parte de disidencia, de decir, ¿saben qué? Pues no hay que creer en las instituciones, y las instituciones son las que nos han dado esta guerra, esta violencia, esta falta de justicia, este sistema de impunidad. Y creo que, como lo menciona en su carta, yo ahí sí sino refrendo esta parte que siempre se ha mostrado así, ¿no? Creo que es una parte que él menciona que durante las caravanas, durante su participación en los procesos del Movimiento por la Paz, ha dejado muy en claro. También, como nos lo dice la compañera, es muy cierto esta parte que en los tiempos en los que estamos, ¿no? Hay que reflexionar también esa parte de, pues vienen tiempos de elección, y dentro también del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, hay una especie precisamente, sobre todo, la gente que ha vivido la violencia de manera tan cabrona y tan directamente como los compañeros de Chihuahua y de Ciudad Juárez, que precisamente, ¿no?, han estado como muy, por así decirlo, han criticado esta parte del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que se ha quedado como en un proceso de jerarquías, de quiénes son los que toman las decisiones, y es por eso también que hubo ahí la parte de Javier Sicilia de decir, ¿saben qué? Pues vamos a buscar líderes, hay que replantear los objetivos del movimiento. Ahorita creo que esa es una de las grandes trabajos que está haciendo el movimiento, que están replanteando los objetivos del movimiento, están replanteando la estrategia a llevar, y es donde lo invitan, ¿no? Hay una contestación del Movimiento por la Paz, donde una de las voceras de Cuernavaca, no recuerdo el nombre de la compa esta, Adriana Mujica, pues le plantea precisamente que lo invita, ¿no?, a dialogar en este replantearse de los objetivos políticos y de las estrategias políticas para con el Movimiento por la Paz. No sé cuál sea la respuesta de Julián. También hubo apenas el día miércoles, también hubo una respuesta por parte de otro vocero, de Rocato Bablot, donde pues precisamente lleva un proceso como más, pues no sé cómo decirlo, no sé si caiga un poco en la desacreditarlo o algo así. No creo que sea el punto, yo creo que es como esta parte de invitarlo, ¿no? Y precisamente yo creo que es una parte muy importante, dado que, pues obviamente el Estado a lo que le está tirando precisamente es a dividir, es a desgregarnos, es a separarnos y no poder tener una coincidencia política para seguir trabajando, ¿no? Sí, creo que lo que queda claro con la carta de Julián es evidenciar precisamente lo que para muchos, bueno, ya lo tenemos claro, y es en el sentido del cómo caminar, ¿no? Para nosotros, como colectivo, y como algunos de nosotros también adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona, tenemos claro que el caminar, que el construir se da en la base, se da en los barrios, se da en las colonias, se da en la escuela. Es mirar no hacia arriba a los profesionales de esa política tan podrida, a los partidos políticos, porque sabemos que quienes tienen el poder, desafortunadamente o afortunadamente para ellos, no van a resolver los problemas que somos de abajo y que son los problemas del fondo, y quién es nuestro verdadero enemigo, que en este caso para todos pues es el capitalismo. En ese sentido, la reflexión de Julián me parece muy conveniente también. No está llamando a desmovilizarse, claro. Pues. Lo que está llamando es buscar los otros caminos, las otras coincidencias con las personas de abajo, de pie, de la calle, y a trabajar en ese sentido. Eso para nosotros, o al menos yo, para mí me parece muy rescatable, de volvernos a preguntar hacia dónde vamos, con quién vamos, de cuestionarnos el sentido si verdaderamente los de arriba están en la posición de resolver los problemas que ellos mismos generan y que ya vimos que no es así. Entonces, me parece que el análisis que se pueda dar a esta carta de no sé si llamarlo deslinde también, del movimiento Paz con la Justicia, pero también de trabajar pues con otros caminos, con otros compañeros, me parece muy oportuna de su parte. Y creo que es uno de los puntos básicos y esenciales en esta carta que manda, que hace pública el señor. Yo creo que este punto que bien nos dice la compañera es precisamente, yo creo que la médula, ¿no? El hecho de decir, ¿saben qué? Yo estratégicamente no comparto esta visión de hacer las cosas, sin embargo, no me voy a deslindar de la lucha social, no me voy a deslindar de precisamente de luchar desde su perspectiva por la paz, de la justicia y de la dignidad. Es decir, que él está poniendo en la mesa este debate, ¿no? De para dónde, con quiénes y cómo vamos a trabajar. Es evidente, como mucho en la caravana vimos, que las personas que son directamente y con un ataque tan como cruel y desgarrador, como él lo menciona en su carta, de la que han sido víctimas de la violencia, y digo, no por decir que las otras personas hayan vivido menos violencia, ¿no? Sino que es cierto también esta parte. Yo recuerdo también mucho las palabras de Olga Reyes, quien a su vez, cuando el gobierno del estado de Chihuahua y así como el gobierno federal le brindaban pues estas medidas cautelares, medidas de protección, que era la imposición de gente de la PGR, gente de la Policía Federal, pues ella dijo, pues yo para qué chingados quiero una escolta que sé que tiene las manos sucias, que sé que ellos son los que mataron a mis familiares, y que de alguna u otra manera, dice, a mí me van a cuidar gente que han matado a mi familia. O sea, esa es la interrogante también, ¿no? Que precisamente plantea Olga Reyes, y como ya lo vimos también anteriormente con Norma Andrade, ¿no? Este último ataque que recibió, donde ella, después de un primer ataque en Ciudad Juárez, que según el gobierno federal y el gobierno de Chihuahua, pues dijo, fue un intento de asalto, fue pues un incidente aislado, ¿no? Y se viene como exiliada a la Ciudad de México, donde el gobierno de este muchacho Ebrard le dice, nosotros te garantizamos la seguridad, nosotros sí te vamos a cuidar. Pues resulta precisamente que llegando a la Ciudad de México pasaron unos días y a compañera Norma Andrade le tocan en la casa donde se estaba quedando y resulta que cuando abre, pues la atacan con una navaja, un cuchillo, un arma blanca, la tratan de apuñalar y obra del Señor, obra del Espíritu Santo, para variar, pues no estaban esas escoltas, ¿no? Se han de haber ido por los chescos, dijeron, no, pues ahorita a las 8:30 de la mañana, pues quién chingado se va a acercar a atacarla, ¿no? Y pues nos vamos por la torta de tamal, porque aparte habían pasado el día de la Candelaria, este día de los tamales, ¿no? Entonces han de haber dicho, pues vámonos por nuestros tamales, que nos debieron ahí de haber dado, seguramente se lo han de haber echado en cara a Norma, le han de haber dicho, no nos diste nuestros tamales, por eso nos fuimos, ¿no? Casualmente cuando se van es cuando la atacan. Entonces, dado esto, pues ella decide ya mejor irse de exiliada a Estados Unidos. Entonces ahí es esta misma interrogante, ¿no? ¿Con quiénes estamos tratando? ¿Con quiénes vamos a hacer política, ¿no? Lo que está planteando Julián Levarón. Y pues es respetable, como también es respetable la posición del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, ¿no? Que dentro de, como decimos, dentro del movimiento también hay muchas ideas, hay mucha divergencia, y pues es algo que a ellos los tiene ocupándose desde su perspectiva, desde sus espacios y los que vayan generando. Pues es así como Julián Levarón pues dice que hay que precisamente replantearnos esto. Y acto seguido es chistoso a mí, bueno, me da risa, pues, ¿no? No en un sentido de, vamos así, me da risa de esa cuestión cínica que tiene el Estado, pues precisamente pues ya están buscando a Julián Levarón para, como ya se lo habían ofrecido algunos políticos, como el PG, le habían ofrecido una diputación, le habían ofrecido también que participara en esta agencia, ¿no? De províctimas que se creó y demás, ¿no? Ya lo están buscando para sacarle ahí también hueso político, para sacarle de, miren, aquí estamos, ¿no? Como esta señora, la Wallace, que también, híjole, hay muchas cosas que, pues bueno, ¿no? Es, ya ustedes nos dirán y opinarán qué es lo que piensan de esto. Para esto pues también tenemos un canal de comunicación que es el vía Facebook, que ahí nos pueden estar pues mandando si quieren que les mandemos saludos, si quieren que opinar algo sobre esto. Para todo, pues ahí está el canal de La Voz, de Vía Yala. Búsquenlo y ahí nos pueden estar escribiendo. Pues vamos a una rolita, ¿no? Para sí, ya, mucho pinche choro, ¿no? Por ahí también se escucha una voz que ahí nos está acompañando, ¿no? Y también pues, un saludo a los compañeros que también no pudieron estar ahorita, compañeros del colectivo de La Voz. Pues, ¿con qué los dejamos? Vamos a dejarlos con otra rolita de estos muchachos que hacen bastante buena música. Este proyecto 100% mexicano. De pues un poco de dub, reggae, los dejamos con Disidente Sound Antisystem desde allá la hermosa ciudad de San Luis Potosí, ¿no? Pues los dejamos y regresamos aquí a La Voz de Vía Yala. Yeah. Una vez más, acá está real. Checa esta, check this. Disidente es la palabra, disidente es la frecuencia, disidente el sonido, siempre digno y rabioso, llega hasta tu oído. Comunicación, herramienta indispensable para la población, sin censura y sin restricción, urgente y necesario generar más emoción. Por eso súbele al volumen, que

pero solo hay sonidos de motores y destapes. Tanta polución, tanta contaminación, selva de concreto, paraíso, perdición. ¿Dónde quedó aquella canción que aliviaba mi corazón? Ya pareciera que el progreso la desterró. Ah, oh, man, je deviens fou. Ouh, être fou avec vos refrains doux. Être fou asthmatique, allergique au gaz toxique et à l'asphalte grise à saveur dramatique. Avez-vous fui le stupide bruit des chars ou commis un suicide dans une vitre miroir? Si c'est le cas, genre, reste une bise quand ça vous empêche mes journées de rester grises. Don't worry about a thing, cause every little thing is gonna be alright. Était notre conscience, ce que l'on pense, qui nous chante le récompense. Donc on tend l'oreille et content pour comprendre leur chant qui demeure grand quand tu consens. Défoncé, y'a jamais de sifflement. Ma pensée optimiste comme un petit essoufflement. Le cafard est dompté, j'ai quitté au rangement. Au cas où mon petit cœur voudrait lui faire du rang dedans, dans, dans, dans, dans. El tiempo pasó y los pajaritos no volvieron, pero su melodía todavía yo recuerdo. Cierro los ojos y me embriaga el sentimiento. Su mensaje libre es combustible pa' mi vuelo. Don't worry about a thing, cause every little thing, su mensaje libre es gonna be alright. Don't worry about a thing, cause every little thing, yeah, it's gonna be alright. Don't worry about a thing, cause every little thing, yeah, it's gonna be alright. Don't worry about a thing, porque todo, todo, todo, todo va a estar bien. Petites choses se termineront bien. Car ces petites choses se termineront bien. Para, para, para, para. 10 pesos le vale, 10 pesos le cuesta. Para, para, para, para. Para, para, para, para. No, vale. Estas voces no se venden. Son nuestras voces. Las voces de abajo y a la izquierda. La voz. De Avia Yara, medio libre desde la América de abajo y a la izquierda. ¡Woo! Para, para, para. Bueno, compas, pues regresamos aquí a La Voz de Avia Yala, medio libre desde la América de abajo. Estamos transmitiendo desde algún lugar de la Ciudad de México en estos momentos. Y pues bienvenidos sean, bueno, no saludé hace rato, disculpen. Sean bienvenidos, un abrazote para todos aquellos que nos están escuchando y también para los que no nos están escuchando igual. Pues vamos, compañeros, a... Bueno, más antes. Sí. A que nos digan. Pues nos están escuchando Mikixtli, Jaisea, escuchándonos desde la ciudad de Monterrey, acá en México, Carola Cárdenas desde Uruguay y Mario Díaz desde Chile. Pues va un saludo para ellos y ellas, y también una compañera que es bastante recurrente que nos siga, a la compañera Cloti Bassi, desde Argentina. Y también nos están escuchando desde Portugal, el compañero Ruiz. Entonces, saludos hasta Portugal, compa, muchas gracias. Ah, también aquí nos pone a Olin Coatl, desde, creo que nos pone desde que allá, desde San Cris, ¿no? Sí, sí, ¿dónde andes, Olin? Es que sí. Pues un saludote también a la bandera de Chiapas, de San Cris. Se les extraña mucho, se les quiere mucho, compa. Pues pues fíjense que vamos a dar una información sobre los sucesos que están pasando en la Ciudad de México y estas movilizaciones que están de nueva cuenta del Sindicato Mexicano de Electricistas. Sobre todo hay que dejar claro que a lo que a nosotros nos importa como medio libre que apoya la causa de los trabajadores, pues es más allá de las cúpulas de los sindicatos, la base trabajadora, las familias, y todo esta, todo este plan estructural de exterminar a una compañía paraestatal, pues todo lo que perjudica precisamente en la cotidianidad de los trabajadores, de su futuro, de su estabilidad tanto emocional como de sus familias. Y es por eso que para, también para nosotros es muy importante seguirles dando como la difusión, la información necesaria para los compañeros. Tenemos también muchos contactos que son compañeros trabajadores en resistencia, y sobre todo también para una, ante una empresa que es muy corrupta en todo el país, como es Comisión Federal de Electricidad, que ya vemos cómo en distintos estados de la, de México, en Chiapas, en Oaxaca, en el norte, que las, que los recibos de luz llegan muy, muy caros. Pues se están organizando y hay muchos grupos de personas de a pie que se organizan ante los altos cobros de esta paraestatal Comisión Federal de Electricidad tan corrupta y tan, tan asquerosa, ¿no? Para las personas que nos están escuchando en otros países, creo que es bueno que contextualicemos un poco. En el 2009, en octubre del año 2009, el gobierno federal de México decide dejar sin operar la paraestatal Compañía de Luz y Fuerza del Centro, esta compañía que tiene una historia verdaderamente amplia y extensa, es uno de los primeros sindicatos que tienen organizadamente y luchando por los derechos colectivos en el país, que data alrededor de 1914. Y bueno, esta compañía de luz y fuerza daba servicio a la zona centro del país, es decir, estamos hablando del Distrito Federal, del Estado de México, del Estado de Puebla y del Estado de Hidalgo. Evidentemente la zona de influencia del Sindicato Mexicano de Electricistas, que como ya sabemos, bueno, si bien tiene sus asegúnes, también ha sido uno de los sindicatos pues más solidarios, más con un contrato colectivo de trabajo que es reconocido mundialmente en apoyo al gremio electricista y a los obreros en general. Bueno, en el 2009 el gobierno federal panista decide desaparecer la compañía de luz y fuerza y con eso mandar a la calle a más de 44,000 trabajadores en activo y alrededor de me parece que son de entre 18,000 y 20,000 jubilados. Pues bueno, ellos mantienen, entre comillas, sus derechos. Sin embargo, a todos esos trabajadores que estaban en activo los decide despedir de la noche a la mañana. Muchas personas que ya estaban a punto de jubilarse quedaron también en la calle, sus familias, sus hijos, muchos de ellos en escuelas que se tenían que pagar, las rentas de sus casas, bueno, no le importa nada a estos gobiernos, decide cerrar la compañía de luz y fuerza y mandar a la calle a 44,000 trabajadores. Al paso del tiempo y con las movilizaciones que siguen habiendo por parte del Sindicato Mexicano de Electricistas, que es el sindicato de la compañía de luz y fuerza, se han dado una serie de altibajos. Por una parte, mantuvieron una huelga de más de 90 días de varios de sus integrantes. Decidieron levantarla, no entendemos bien por qué, pero bueno, decidieron levantarla. Y la onda estuvo en que les reconocieron, ahorita legalmente el sindicato tiene reconocimiento jurídico y también se anda peleando jurídicamente todavía la existencia de la misma empresa. El contrato colectivo de trabajo de los compañeros sigue vigente y lo que ellos piden, la petición a más de tres años que sucedió más o menos, 2009, 2010, 2012, ajá, bueno, se van a cumplir cerca de tres años de la desaparición. Lo que exigen es la integración de los trabajadores que no se han liquidado, que son alrededor de 16,000, de los 44,000 que despidieron en un principio, quedan 16,000 y tantos trabajadores que no se han liquidado y que siguen en la resistencia. Ellos lo que están pidiendo es la reintegración laboral bajo su propio el reconocimiento de su contrato colectivo de trabajo, el reconocimiento de su sindicato, porque Comisión Federal de Electricidad, que es la otra empresa que también da servicio a los demás estados del país y que ahora ya da servicio a todo el país, pues también tiene un sindicato que es absolutamente charro. Acá en México les decimos que son charros los que están alineados totalmente con el gobierno. y bueno, las condiciones que ellos tienen de trabajo, pues también son en algunas condiciones pues no tan buenas como en el contexto de la compañía de Lucy Force. Se habían dado una serie de negociaciones, una mesa de negociaciones por varios meses entre el gobierno federal y los trabajadores y el Sindicato Mexicano de Electricistas, los trabajadores de base en resistencia, que no se ha concluido en nada. Como no se concluye en nada, como no se abre una nueva empresa que permita la reinserción laboral de estos 16.000 trabajadores y pico, y tampoco se integran bajo estas condiciones de reconocimiento de su sindicato y de su contrato colectivo de trabajo a CFE, pues en esta semana se volvieron a iniciar las movilizaciones, tomaron dos como centros y oficinas de operación en el Distrito Federal de la Comisión Federal de Electricidad, no permitiendo la entrada de los trabajadores de la comisión a las oficinas, y bueno, así han estado varios días en plantón, y con ello, bueno, hemos estado también difundiendo los videos que han aparecido en la red, en donde llegan militares acosando, ya saben, este plantón que se tiene, que tienen los compañeros afuera de la Comisión Federal de Electricidad, y lo que les vamos a leer a continuación, pues, son los acuerdos de la Asamblea General Extraordinaria del Sindicato Mexicano de Electricistas del 15 de febrero del 2012. Dice así: después de una amplia y profunda discusión democrática, nuestra Asamblea General Extraordinaria acordó: 1. Rechazar categóricamente la propuesta del Gobierno Federal de integrar a 500 compañeros de la resistencia en Comisión Federal de Electricidad y de acomodar al resto en una empresa sociedad anónima prestadora a servicios a CFE, es decir, únicamente quieren contratar a 500 compañeros en resistencia y los demás que sean contratistas bajo condiciones de laborales pues verdaderamente deplorables. Punto número 2. Mantener la lucha hasta alcanzar nuestros objetivos de reintegrar al trabajo a los compañeros en resistencia y rechazar cualquier oferta de liquidación. Punto número 3. Ampliar nuestra capacidad de lucha reforzando la unidad de nuestro movimiento y desarrollar un plan de acción dirigido a reactivar las cuatro vías de solución: la vía jurídica, la legislativa, la negociación política y la político-electoral. 4. Relanzar un conjunto de movilizaciones en demanda de la solución del conflicto dirigido hacia la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, al Consejo de la Judicatura Federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Congreso de la Unión y la Secretaría de Gobernación. 5. Reforzar y ampliar nuestra política de alianzas nacional e internacional, articulando nuestra lucha y las acciones del movimiento popular y sindical en resistencia. 6. Asumir la instrumentación de la cuarta vía político-electoral con una alianza del ESME con el movimiento progresista. Híjole, esto ya no me gustó, pero bueno. Con el movimiento progresista que promueve la candidatura de Andrés Manuel López a la presidencia de la República e impulsar las candidaturas de los compañeros en resistencia. Bueno, sigamos hacia adelante, la resistencia fraternalmente por el derecho y la justicia del trabajador, Sindicato Mexicano de Electricidad. Sí queremos, perdón, antes de decir esto, sí queremos, volvemos de nueva cuenta, compañeros y compañeras, hacemos hincapié en que la difusión y la importancia que para nosotros como colectivo y como medio libre tiene es tres cosas en específico. La primera de ellas es la cuestión de los derechos laborales en el país. Me parece que este es uno de los movimientos que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que este movimiento, la dimensión o la importancia que para nosotros es de que una vez dándole en la torre al sindicato y a la empresa, los derechos laborales de las personas pues realmente quedan en la calle. Entonces, para nosotros es importante darle difusión a este tipo de movimientos. Uno es con eso, ¿no? los la defensa de los derechos laborales. Lo segundo, la defensa también de los derechos colectivos. Es decir, que los trabajadores tienen la tengan la libertad de asociarse, de agruparse colectivamente y defender sus derechos, ya sea mediante un sindicato o una organización que les dé la suficiente que les dé la suficiente fuerza precisamente para defender sus derechos. Y lo otro es que nosotros estamos, pero con los trabajadores de base, no con las directrices ni con eso, ¿no? Entonces es por eso que para nosotros es importante difundir. Nosotros tenemos muy bien marcado que nosotros no vamos por la vía electoral. Si los compañeros creen todavía que mediante esa vía ellos van a conseguir algo, bueno, se les respeta. Pero nosotros no estamos en esa línea, no estamos promoviendo tampoco ninguna candidatura, ni mucho menos. No voten, esa es la consigna, no entren en el chantaje. Precisamente aquí habría, la interrupción, habría que acotar que esta parte de, ¿cómo decirlo? Hubo ahí una discrepancia, ¿no? En al interior del Sindicato Mexicano de Electricistas, precisamente por esta parte de las elecciones que ya están, ya casi se vienen acá en México para elegir presidente de la República y sus achichincles, ¿no? Entonces, por una parte habían hecho un pacto, se había dicho que se había hecho un pacto para votar por el PRI, otros también después se deshizo ese pacto y vienen haciendo un pacto con este proceso de Morena, que el candidato es este señor Obrador, pero es la aclaración que precisamente los trabajadores y esta parte de base, como lo vimos en el caso pasado de Julián Levarón, pues hay muchas discrepancias al interior del movimiento, ¿no? Hay gente que es todavía más radical, ¿no? Que es gente que dice él, ¿no? Pero tenemos que estar aquí. Nosotros estamos precisamente dándole voz a esos trabajadores, ¿no? Aquí se sacó comunicado precisamente para eso, ¿no? Para darle esa voz a los trabajadores. Que si bien ellos tienen luchas internas como todas las organizaciones, pues ya es cuestión de ellos, pero que la significancia que nosotros le damos es a este nivel de injusticia que tenemos en el país de exterminar precisamente un sindicato que, aparte de lo importante y de lo solidario que pueda estar, pues es también por todo este contexto de la gente que está sindicalizada precisamente, ¿no? Que ya nos decías que eran 44,000 los compañeros que fueron sacados a la calle abruptamente de un día para otro y que de un día a otro le cerraron el paso a sus centros de trabajo, como bien lo decías, y quiero como también aclarar esta parte, que también, ¿no?, existían esos bemoles en los sindicatos, como todas las organizaciones políticas del país tenemos o tienen bemoles, y que de ahí pues también el Estado se apaña, ¿no? Y de ahí son cuando remarcan esos esas contradicciones políticas, y es ahí donde les dan en la madre, ¿no? O nos dan en la madre. En ese sentido, es este proceso de estar en las luchas del pueblo con el de abajo, con el de a pie, como decía la compañera. Es también importante decir que precisamente en 2009 apenas se sacó un artículo, no recuerdo si fue en el proceso de la semana pasada, donde daban cuenta de que las personas que habían desalojado, que estaban vestidos de policía federal, pues, ¿qué creen? Que eran militares disfrazados precisamente de policía militar, de policía federal. Entonces, eso también nos habla de este contexto, ¿no? De la represión y de cómo se criminaliza, ¿no?, a estos sindicatos y a estas formas de organizarse. Y otra de las cosas que para mí también es muy importante y que para nosotros como colectivo es dar o difundir esta, en ese sentido, lo que está pasando con el Sindicato Mexicano de Electricistas, que bien es cierto, en ese momento pues fue la compañía de luz, pero sabemos que hay otras empresas o instituciones paraestatales que prácticamente están en números rojos o las tienen en números rojos para privatizar los servicios. Exactamente. Y otra de las cosas que también es muy importante es ver la cotidianidad de estas familias, como una decisión que viene desde el gran capital, no solamente desde el gran capital internacional, pero también de las decisiones políticas que un gobierno puede tomar, repercute directamente, compañeros, en la vida de las familias. ¿Cuántos divorcios, cuántas fracturas de innumerables familias de estos 44,000 trabajadores han habido? Entonces, para nosotros es muy importante que dar cuenta que esos 44,000 o 16,000 ahorita trabajadores que están en la resistencia, lo importante o lo interesante para nosotros es solidarizarnos con ellas, con sus familias, con su día a día. Sabemos que de tener uno de los mejores contratos de colectivos de trabajo a nivel mundial, y si bien es cierto, con sus asegúnes, con el sindicato, porque tampoco vamos a estar aquí defendiendo sindicato alguno, cuando sabemos también que muchos sindicatos sirven precisamente para organizar o desmovilizar en ese sentido a su base trabajadora. Lo que pasó en la cotidianidad de estas familias fue algo verdaderamente terrible. Entonces, para nosotros, que sí queremos hacer hincapié en eso, nosotros tenemos una postura política muy definida, y si nosotros les damos cabida en nuestro espacio a este tipo de movimientos, de movilizaciones, es porque nos interesan los derechos de los trabajadores, los derechos colectivos de los trabajadores, pero también las repercusiones que estas políticas a nivel macro tienen en el día a día, en la cotidianidad de las familias, y que muchas veces no las vemos, pues, ¿no? Ya la vemos como nota de televisión, como nota que, bueno, acabando el programa y apagando la televisión se van, pero no es así. En realidad, muchas familias están pasando por momentos muy difíciles, unos están luchando, resisten, otras familias prácticamente desaparecieron, ¿no? Y bueno, entonces, no promovemos tampoco, que quede bien claro, ninguna candidatura, ni estamos de acuerdo con eso, pero sí vamos a seguir difundiendo las movilizaciones de los compañeros trabajadores de base del Sindicato Mexicano de Electricidad. Y aquí nada más como un una invitación a que puedan también ver la gente que nos sigue de otros países, y también los que nos siguen de aquí. Y con esta entrada de la Comisión Federal de Electricidad y estos altos cobros de las tarifas de la luz, hay un caso muy específico, como muchos, no nada más estoy diciendo que sea el único, pero el Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Guerrero, Tlachinolan, sacó a la luz pública un caso en la Montaña de Guerrero, precisamente, donde, pues, ahora sí que escasamente el señor de la vivienda tiene un foco, una televisión de esas del año de la canica, ¿no? Yo creo que de las primeras televisiones, no tiene ni refrigerador. Y en esa casa, en particular, le llegó un recibo de luz de 35,000 pesos, una cosa así, ¿no? Entonces el señor dice, pues, ¿cómo no? O sea, ¿qué pasa con estas cosas, no? Se documentó, está en la página del Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Guerrero, de Guerrero, el Tlachinolan. Ahí échenle un vistazo a su página, ahí está el video. Y digo, de eso hay mucho, ¿no? Justo, se han organizado la sociedad civil en asambleas contra los altos costos de las tarifas energéticas, y justo hay un proceso que pasó el día de ayer, me parece, y una compañera precisamente de por allá de Chiapas, la compañera Conchi Avendaño, pues también defensora de derechos humanos de los migrantes, una persona que está movida en la cuestión de la lucha social en Chiapas, no nada más en Chiapas, ¿no?, sino en todo el país, y que también es miembro de, es adherente a la otra campaña, la sexta declaración de la Selva Lacandona, pues fue a base de engaños. Bueno, un día antes, creo, sí fue un día antes, cuando la mandan golpear, ¿no? Es golpeada la compañera, y posteriormente un fiscal, que bueno, había un caso ahí en el que estaban, y el fiscal la manda a llamar el primero de, creo que fue, sí fue el primero de marzo, o el 2 de marzo, no, sí, de marzo, no recuerdo bien qué día fue, creo que sí fue ayer, ¿verdad? Sí fue ayer. De Conchi, no me acuerdo, ahorita lo checamos bien. Bueno, es decir, la llevan para que había un proceso ahí en la fiscalía de Comitán, Chiapas. Entonces la citan y la sorpresa fue de que pues ya no la dejan salir a ella ni a sus compañeros, ¿no? La idea era, como ella lo dice textualmente, pues madrearla otra vez, y no los dejaron salir en un amplio tiempo, y obviamente ella movida, y lo que hizo fue tratar de avisarle a la gente que tiene contacto con ella, y pues publicó ahí en el muro de su Facebook un llamado de alerta a los compañeros, y es ahí cuando pues entra varios colectivos de medios libres y personas de la sociedad civil, entran, ¿no?, con este proceso de las redes sociales a mandar la información de que estaba ahí detenida arbitrariamente, que no los dejaban salir y que los querían agredir, ¿no? Entonces, una banda le cayó por allá, y ahorita vamos a conseguir el audio de cuando está la prensa por allá, qué es lo que están diciendo y todo este rollo, ¿no? Es también importante decir que en México, como bien lo decíamos, hay una política de exterminio contra los luchadores y luchadoras de derechos humanos de todo tipo, ¿no? O sea, de migrantes, de derechos económicos, sociales y políticos, como fue el caso de Betina, infinidad de luchadores sociales y de luchadoras sociales que se han sumado a esta ya gran lista que el Estado mexicano ha emprendido una guerra directamente contra los defensores y defensoras de derechos. Sí, así es. Hay que ver también que lo de la compañera Concha Vendaña pues está relacionada con la cuestión de los transportes, porque ella es asesora de una cooperativa de transportistas por allá, estaban arreglando algunos asuntos, y en eso el fiscal, la fiscalía donde estaban arreglando estos asuntos que habían pasado en Comitán, en Chiapas, pues los encerró prácticamente ahí mismo, los secuestró en algunos momentos, no podían salir de la fiscalía. Y bueno, gracias precisamente a que hubo, estuvieron los compañeros afuera de varios medios y de que ella pudo acceder a internet ahí adentro, pues se difundió su prácticamente secuestro, porque no podían, pues, ¿no? Y bueno, ya sabemos cómo funcionan también los medios oficiales, donde inmediatamente estaban diciendo que ellos eran los que habían tomado la fiscalía, que habían quemado autobuses, y bueno. La cuestión aquí importante destacar, que viene a colación de la nota que acabamos de leer del Sindicato Mexicano de Electricistas, es pues precisamente el ataque que viene desde cualquier autoridad, de cualquier partido político, a los movimientos, y la no resolución de los problemas. Al contrario, los tratan de complejizar más. Y bueno, y en ese sentido era también nuestra notilla, pues. Pues los vamos a dejar con una rolita. Después de este quemón. Ah, por ahí mandan saludos los compas de Comán y Lel. Ya están convenciendo a nuestra compañera para que se vaya ya con ellos y nos deje a nosotros. Va a haber ahí una disputa de compañerismo, pero bueno. Pues, si se quiere ir la compañera, está en todo su derecho. Somos familia todos, pues. Somos familia, los carnales, que la familia de allá, de Comán, un abrazote, compas. Se les quiere y se les extraña mucho también. Sí, también le enviamos un saludo a todos y a todas que están por allá también talachándole. Y los vamos a dejar con una rolita que vamos a aprovechar también el medio para conocer música de otros lugares, ¿no? Tanto de México como de otros lugares del mundo. Y los vamos a dejar con una rola del maestro Ravi Shankar. Este muchacho ya de casi, creo que 90 y pico de años, que es uno de los mejores sitaristas del mundo. Yo creo que el gran padre del sitar en India. Y también ha dejado un legado bastante importante con su hija, que aparte de guapa, toca el sitar de una manera esplendorosa. Es ella, se llama Anushka Shankar. Ahí búsquenla en el YouTube, vean sus rolas, escúchenlas. Y los dejamos con esta rolita que se llama Tarana, que viene en un disco de una compilación de un festival que se hizo en India. Los dejamos, se llama Taran Chanturam, no sé qué signifique, la neta, pero es el instrumento por sí solo, es, habla mucho, tiene una especial sonido, no sé cómo llamarlo, a mí me gusta mucho. A darle pues. La voz de Abi Ayala, medio libre desde la América de abajo y a la izquierda. ahora vino con su muerte, si el tiempo fue una cueva de ladrones, los aires ya no eran Buenos Aires, la vida nada más que un blanco móvil, usted preguntará por qué cantamos. La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos. Ella se aleja dos pasos. Y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso. Sirve para caminar. Eduardo Galeano. Me consumí fumando la venenosa. Pues bueno, amigas y amigos, ya regresamos aquí a La Voz de Vía Yala, Medio Libre, desde la América de abajo y a la izquierda. Pues escuchamos esta rolita, como bien les decíamos, de Ravin Shankar, que también, hay que decirlo, le enseñó sus enseñanzas, por así decirlo, a este muchacho George, al muchacho George Harrison, de los Beatles, por allá por los años 70. Le estuvo enseñando él ahí a tocar, que después ya lo llevó a la práctica ahí con los Virotes. Y pues bueno, nada más ahí, como vamos a leer un ¿cómo podemos mencionar? Un documento histórico. Pues si bien estamos como un poco estrenando esta sección en el programa de los viernes, es la sección de documentos históricos para de precisamente los movimientos sociales en México. Pues vamos a darle lectura a este documento. Sí, bueno, como bien dice el compa acá, pues es una propuesta también que nosotros tenemos y que abrimos a la demás banda, porque nos está escuchando y que quiera compartirnos algún texto histórico en el sentido de, pues no solamente de difundir, sino de conocer también qué pasó en otros momentos, en otros espacios de y rincones de Avialala o América. Y bueno, tenemos seleccionado una serie de textitos que vamos a dar lectura. El primero de ellos, pues, se publicó en la Gaceta de Guatemala el 15 de octubre de 1801. Se titula Los indios son ociosos. Y es la postura que tiene un ladino ilustrado contra los que opinan que los indígenas o los originarios son ociosos y borrachos por naturaleza. Dice así, Guatemala 15 y 22 de octubre de 1801. De todos los habitantes de este reino, sin excluir denominación alguna, no hay otros que más trabajen. Ya en esta proposición se deja ver que no solo hago juicio que trabajan, sino que se aventajan en todo trabajar. El reino de Guatemala, en toda la extensión de sus provincias, no produce fruto alguno que no deba al esfuerzo de sus brazos y al riego de sus sudores. La agricultura, tal cual sea hoy en día, es un empleo que se ha hecho peculiar y privativo de ellos. Y aún los hacendados que siembran comúnmente no hacen otra cosa que señalarles la tierra y entregarles la semilla y estarse quietos hasta verificar sus cosechas y recoger en limpio los frutos. De suerte que en tierras propias y ajenas son ellos los operarios indispensables. Se encuentra uno u otro español, mestizo, mulato o negro que trabaje la tierra, pero son estos tan raros que entre todos no componen una milésima parte respecto de nuestros indios. No conocemos otros hortelanos, y en las plazas y mercados públicos no vemos entrar fruto alguno que no sea sembrado, cultivado y conducido y vendido por ellos. Si alguno por mera curiosidad se pusiera a formar una lista de las producciones de la tierra que diariamente nos ponen en las manos los indios, se aburriría primero que concluirla. Yo me he puesto con toda meditación a formarla a mis solas por muchas ocasiones y siempre tengo que añadir. No empleamos a otras manos que las suyas para levantar nuestros templos, casas, jardines, muros y todo género de mampostería. No es difícil contar cuántos albañiles, hay en un solo barrio de esta capital, con la instrucción competente para levantar a escuadra una pared, formar un arco, cerrar una bóveda y correr una corozal. En solo esta ciudad trabajan edificios y reparos diariamente de 600 a 800 peones y todos son indios. Por ello se ven empedradas nuestras calles, compuestos del modo de lo que están nuestros caminos, ordenadas cañerías, esclusas, cajas de repartimiento, zanjas, taujías. No hay otros que nos ayuden en nuestros viajes, paseos y diversiones, conduciendo de una parte a otra nuestros muebles y equipajes sobre sus hombros, menos en nuestros recreos y comilitonas, en todo lo demás que es trabajosa molestia, contamos indispensablemente con ellos. Siempre tienen aparejada cabalgaduras y mulas de repuesto para la pública correspondencia de correos, postas, tráfico de mercaderes y de todo caminante sin ninguna excepción. Finalmente, el único seguro y general recurso de este reino se encuentra fundado en el trabajo infatigable de los indios. Y así no se oye otra cosa que mandamientos de indios para trabajar en haciendas, en trapiches, en obrajes, desmontes, minas, cacautales y en cuantos trabajos recios y molestos se ofrecen por todas partes. Pregunto, ahora si será justo llamar ociosos a los hombres más ocupados. Unos trabajos tan ciertos y diarios y comunes, ¿o pueden ministrar materia a la duda? Infelices, si trabajan en los páramos, bosques y peñascos que no sienten ni conversan, yo también sellaría mis labios. Si los mismos indios no fuesen tan humildes y modestos, que jamás hacen mérito de su servicio, suspendería mis voces. Pero estos hombres trabajan a nuestra presencia, a todas horas nos asisten en las urgencias de la vida y aún en los oficios de puro placer y diversión. ¿Es posible que siendo tan observadores de las acciones ajenas, estemos en la persuasión de que son las criaturas más ociosas? En una memoria impresa he visto estas palabras, entre comillas, que para excitar a los indios del ocio es preciso encontrarlos en el uso del calzado y vestido. Se cierran las comillas. Este autor olvidó lo que debía haber tenido más presente. Olvidó que los indios son entre nosotros los únicos que riegan la tierra con el sudor de su rostro, para asegurarnos un pan que ellos no comen. Olvidó que si ellos no trabajan, lo tendríamos nosotros que hacer para no morirnos de hambre. Olvidó finalmente lo que todos olvidan por una especie de canto indefinible. No se da otra salida, sino que los indios son unos borrachos y que por este vicio pierden mucho dinero. Pero si hay indios borrachos y ociosos, los más trabajan, trabajan con toda su borrachera, porque para mantenerla tienen que trabajar. Se insiste en que pierden tiempo. Los más de los hombres, decía un político, pierden lastimosamente las 4/5 de su precioso tiempo en vaguelatas y acciones inútiles. Añado que si la gente que trabaja en este reino, descontando el tiempo necesario para el sueño y el alimento, sumando los tiempos empleados en ocupaciones inútiles, los encontraría mucho más pequeños que los de nuestros indios, y resultaría ser esta la gente menos ociosa que mantiene la república. Todo el peso de los trabajos recios recae sobre los indios solamente. ¿Y por qué no se carga todo el celo y atención sobre las otras castas en quienes con evidencia se palpa la holgazanería y la desidia? Yo por mi parte pienso que si hay algún celo inútil y verdaderamente ocioso, es el que se emplea para buscar arbitrios que trabajan los indios. Los que estamos los más del día desocupados, que puntualmente somos los 9/10 cuando menos, tenemos particularísimo cuidado de que no dejen de trabajar. Para todo los necesitamos, para comer, para beber, para casa en qué vivir, para caminar, comerciar, pasear. Sin ellos no es posible dar un paso. Si por corta temporada suspendiese sus trabajos, sería incalculable la suma de nuestros males. Todos los que comen pan han de estar sobre ellos o han de ayunar por fuerza. En conclusión, los brazos de los indios son los verdaderos cuernos de la abundancia de Guatemala. Texto llamado Los indios son ociosos, en Gaceta de Guatemala, 15 de octubre de 1801. Pues ya nos compartió esta lectura, estos documentos históricos, Y ahorita vamos a seguir con otro documento. Vamos a enviarle saludos a Olin Coat, que ya habíamos mencionado hace un rato, a Rui Zaimer, Emiliano Salazar, a Elliot Justo, a Ramón Mendoza, a Elisma de Xavi, y pues creo que ahorita nada más ellos, por el momento nos mandan, les mandamos saludos a petición de que sigan escuchándonos y mandándonos sus saludos. También un saludo muy especial al compa Alfonso Sound Selector, que nos está compartiendo pues ese camino de la resistencia del canal, también para comunicarnos qué es la música, esta música del pueblo, de la rebeldía. Pues también un abrazo para él y toda, pues de alguna u otra manera, su agrupación, que están precisamente chambeándole ahí, con haciendo música para la alegre rebeldía. El siguiente texto que vamos a leer es de los vecinos del barrio de Mexicanos, allá en la antigua Ciudad Real, hoy San Cristóbal de las Casas, donde acusan a Ramón Larrainzar, un gran finquero del siglo XIX, y toda su familia también, donde acaparaba la tierra en estas modificaciones legales que se hicieron a partir del siglo XIX. Y bueno, los vecinos del barrio de Mexicanos acusan a Ramón Larrainzar de haberles despojado de sus tierras comunales en San Cristóbal. Este texto lo encontramos en el libro de Jean de Vos, se llama Vivir en Frontera, muy recomendable. Es un texto que se encuentra fácilmente, afortunadamente, que hay que conocer, y que tiene una recopilación también de material de primera fuente, de material de archivo. Repítenos nada más el título. Sí, se llama Vivir en Frontera, la experiencia de los indios en Chiapas, Jean de Vos, que habla de la historia de aquella región, de aquel estado del sureste mexicano, tan digno, tan rebelde, que nos ha dejado tantas enseñanzas y donde hemos encontrado gente muy valiosa de la que hemos aprendido mucho. Originalmente, Jean de Vos lo encuentra en Tulane University, en una de las librerías que tiene esa universidad por allá, en la caja A, MS5, por quien quiera ir, o mejor compren el libro, ¿no? O consulten el libro que... Igual y a lo mejor chido, también, ¿no? Está en internet, ¿no? O a lo mejor también hay que buscar... Hay una, ¿no? Rápido nada más, no como promoción, pero sí como herramienta para buscar textos, que creo que es bastante efectiva. Hay una, ¿cómo decirlo? Una página que es parte de este Google, que es Google Académico, así búsquenlo en el buscador, o así, y él, le ponen ahí Jean de Vos o el título de Vivir en la Frontera, y les da el desplegado de dónde están los libros, y hasta si pueden consultarlos si están en línea, ¿no? Sí, pero también acérquense, yo creo que a los archivos. Miren, compas, es realmente extraordinario lo que uno puede encontrar ahí. Y a veces no, cuando tengamos un tiempito libre o no sé, los documentos que encontramos de primera fuente realmente son extraordinarios, tener toda esa historia en nuestras manos y a difundirla, pues, que también es bien importante, ¿no? También dicen que se encuentran fantasmas y ahí espíritus chocarreros que andan ahí un poco de haciéndole la vida imposible a los compas que se meten. Digo, no es un obstáculo para ir. Si les gustan las emociones fuertes, pues también estaría chido que fueran a... Un atractivo doble, ¿no? Un atractivo doble, exacto. Okay. Experimentar acá las vibras de los fantasmas. Pero, bueno, sigamos. Bueno, los vecinos del barrio de Mexicanos acusan a don Ramón Larrainzar de haberles despojado de sus tierras comunales, San Cristóbal, 13 de noviembre de 1847. Excelentísimo señor gobernador, los ciudadanos que suscribimos vecinos del barrio de Mexicanos de esta ciudad, con el más profundo respeto por sí y a nombre de todo el barrio a vuestra excelencia, comparecemos y decimos que es público y notorio que el licenciado don Ramón Larrainzar denunció todos los terrenos que comprenden desde las orillas de dicho barrio hasta tocar con los confines de la villa de Ocosingo en el río Cotagana, en cuya mensura se lleva cientos de caballerías de terreno con perjuicio indisputable de todas las poblaciones y sus moradores. El barrio de Mexicanos, como los más lugares, ha quedado aislado por no tener ya dónde coger con libertad leña, madera y otros utensilios de primera necesidad para sus cultivos y fábricas de casas y rancherías que regularmente se sirven los pobres, como ha sucedido el barrio que representa la... Que regularmente se sirven los pobres, como ha sucedido al barrio que representa por la propiedad que ha adquirido el señor Larrainzar en los terrenos de que se habla. Es verdad que hasta ahora no se nos ha prohibido sacar algunas maderas, piedras y otros afectos que tenemos necesidad. Pero el señor Larrainzar no es capaz de poblar los cuantiosos terrenos que ha tomado por cuenta de sueldos que devengó de los distintos vecinos que ha servido. Y es muy regular que los vayan ajenando los mencionados terrenos, y entonces es claro que los nuevos poseedores impidan al laborioso barrio de Mexicanos la introducción a los terrenos. El barrio de Mexicanos estuvo en su posesión de terrenos 300 años y los señores reyes del pasado gobierno mantuvieron en el goce y posesión al repetido barrio, de suerte que jamás fueron molestados sino hasta el presente. Los terrenos que hoy se dicen de don Ramón Larrainzar han sido, como se ha dicho, del barrio, y aun cuando no tuviera título formal, no pueden ser despojados, como lo dice la Real Instrucción del 15 de octubre de 1754, en el artículo 4 de la misma, en el que se inserta la Ley 15, título 12 del libro 4 de la Recopilación de Indias, que suplicamos se traiga a la vista para que obre en este expediente. Los señores reyes eran hombres poderosos y las donaciones que hicieron a sus pueblos son legítimas. En esta virtud no hay motivo para que un pueblo sea privado de la antigua posesión que de generación en generación han tenido de buena fe en este concepto. A vuestra excelencia suplicamos rendidamente se digne tomar este negocio en consideración, apiadándose de tantos hombres desgraciados por el bien de un solo individuo y en consecuencia mandar que se desmembre el del terreno medido por el señor Larrainzar la parte que corresponde a Mexicanos. Y en el remoto caso que se dé por desierta la anticuada posesión, que se cierre el ejido por aquel punto para que haya, entre comillas, a donde el vecindario pueda pasar sus yuntas y otros animales del servicio de labor, sacar leña y otras cosas necesarias, porque todo nos parece de justicia y juramos en forma lo necesario. Hecho en Ciudad de San Cristóbal, noviembre 13 de 1847. José Rodríguez firma, Melchor Díaz, Juan Cepeda y Julián Santiago. También hay que nosotros, hasta aquí termina la lectura del texto, nosotros también tenemos que mencionarles, para contextualizar un poco, que los ejidos de los que hablan en esta carta de la colonia y que duraron hasta mediados del siglo XIX, no son los ejidos que ahorita conocemos del siglo XX. Los ejidos que conocemos actualmente son peticiones y dotaciones de tierra que generalmente tuvieron una afectabilidad de finca, pero no son los ejidos que corresponden al siglo XIX. Los ejidos del siglo XIX son las tierras que están a las afueras de las comunidades o de los pueblos de la época colonial y que servían precisamente para la recolección de madera, eran montes. Eran lugares donde no se sembraba ni se cosechaba, pero los pueblos los utilizaban para ir a cazar, recolectar maderas, para ir por agua. Tenían un uso colectivo, no para sembrar, pero sí para abastecerse de los diferentes productos que ellos requerían. Y bueno, estos fueron estas tierras de los ejidos de la colonia y del siglo XIX, fueron los primeros que se afectaron con las modificaciones liberales, cuando una vez que México fue ya, entre comillas, un país libre e independiente de la colonia española, y fueron los primeros que se empezaron a afectar con los propios, pero sí hacer hincapié que los ejidos son jurídicamente una figura legal diferente a los ejidos del siglo XIX a partir de la de 1915 y de la ley agraria que les otorga una nueva figura legal. Bueno, vamos a poner otra rolita y regresamos. Espero no se nos hayan dormido también ahí. Yo creo que es interesante para todos y todas las que nos escuchan. Precisamente esa es como la, vamos a decirlo así, la funcionalidad de estos textos. Precisamente es un poco para conocer la historia y poder de alguna u otra manera también conocer el presente. Y el contexto, ¿no? Porque sabemos mucho que muchos pueblos originarios de que actualmente viven en Chiapas, están peleando sus tierras y buscan títulos precisamente de estos tiempos, ¿no? Ya sea títulos primordiales de la época colonial o títulos que se expidieron en la colonia o en el siglo XIX. Y hablan de recuperar estos ejidos que han tenido en posesión. También hay que añadir que en la época colonial muchos de estos ejidos o de territorio que les daban a las comunidades, a esas reducciones como pueblos en la época colonial, ellos mismos los habían ya tenido o estaban en posesión desde antes de la conquista y de la colonia. Entonces, el saber eso, el saber defender también, el de conocer la historia y sus propios documentos, creo que es una de las finalidades por lo que es apasionante también este tema. Claro, pues bueno, ahorita ando buscando una rolita, pero bueno, vamos a dejarlos con otra. Un blusito. Aquí la compañera es un poco lucera. ¿Qué rolita quieres? Pues está lila, si está... Lila, vamos a buscar. Lila. Pues estos muchachos de Real de 14, los dejamos con esta Lila, que presentan en su disco Cicatrices, pues, y regresamos a esta, su voz, la voz de Vía Yala. Pasos resonando en la avenida, verte salir de la hoguera como una Juana de Arco. Sé que duermes con viejos que van a morir mañana, mas prendo el incienso de las mentiras con mis dedos pálidos y le digo adiós a tus hombres con un piadoso gospel. Temirme marchito, ¿qué clase de sujeto soy? Releo la Biblia como un topo fanático. Allí me enredo entre cables de palabras divinas. Y Dios no me oye, Dios no te cambia. Creo que compraré el revólver de la justicia al ángel de las sombras. Pobre Lila sin canción, no quiso el himno de mi fe. Pobre niña de acerrín. En las calles todos mastican tu nombre, en los bares saben cuando te tiñes el pelo. El firmamento huele a tu perfume. Dios tiene un beso tuyo en los labios. No es justo, te miro y me deprimo. ¿Qué clase de sujeto soy? Te saco ebria como a una hija del incendio de su alma. Y la hermandad me ha ordenado perseguirte. La hermandad me ha ordenado rescatarte. La hermandad me ha ordenado convertirte, liberarte. La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos. Ella se aleja dos pasos. Y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso. Sirve para caminar. Eduardo Galeano. La voz de Abby Ayala. Media libre desde la América de abajo y a la izquierda. Izquierda. Bueno, amigos y amigas, ya casi para despedirnos, queremos enviarles saludos a todos y a todas quienes nos están escuchando y quienes han compartido también ahí por el Facebook algunos pues saludos y nos escribe Yolitzin desde Oaxaca y precisamente en Oaxaca este fin de semana, el día de mañana me parece, sí, el sábado, a partir de las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche en el Zócalo de la Ciudad de Oaxaca, va a haber un evento político-cultural que se llama Menos Violencia, Más Orgasmos. Van a estar acompañándolos música con Sam, que es Trova, Raíces, His Boicot Urbano, Mare, Advertencia Lírica, Performance y Proyecciones. Invita al colectivo oaxaqueño contra la militarización. Pues ahí está, si tienen chance por allá, por los compas que nos están escribiendo de Oaxaca y todos los que nos están escuchando, pues estaría chido que le cayeran por allá por el centro de la hermosa ciudad y rebelde de Oaxaca. Entonces saludos a Paula Morfín, que también nos están escuchando, entonces saludos para allá. Y también va a haber, bueno, ese ya un poquito más después, que nos están invitando los compañeros de Radio Zapatista, desde Chiapas, nos están invitando a Arte y Resistencia desde abajo, desde las periferias, favelas y barrios bravos de Brasil y México. Invitación al debate, Arte y Resistencia desde abajo, literatura, pintura, teatro y otras artes y oficios en los barrios bravos de Brasil y México. Esto va a ser el jueves 15 de marzo del 2012, a las 5 de la tarde en el CIDESI Unitierra, allá por Chiapas. Van a participar Alan da Rosa, que es de Sao Paulo, Brasil, Everardo Pillado, del sótano de los olvidados del barrio bravo de Tepito, Luis Arévalo, del Centro Cultural de Tepito, también de acá, de la Ciudad de México, y Alejandro Reyes, de Radio Zapatista, allá por Chiapas. Va a moderar Xochitl Leiva, y bueno, pues el lugar ya lo conocen allá por Chiapas, en el CIDESI Unitierra, Camino Real a San Juan Chamula, sin número, Colonia Nueva Maravilla, en San Cristóbal de las Casas. Pues ya saben, aparte en este jueves 15 de marzo, desde las 5 de la tarde, pues va a haber ahí este debate que, como decíamos hace un rato con la música que nos compartían los compas de Disidente Sound Antisystem, que pues también es el camino para la resistencia, para transformar el mundo, también está el arte, ¿no? Por ahí una película muy buena que se llama Noviembre, Los Recuerdos del Porvenir, decía una frase que el arte es un arma cargada de futuro, ¿no? Entonces, pues, ahí chéquenlo para que puedan lanzarse por allá. Y bueno, pues ya estamos cerrando el espacio que tiene este colectivo de medios libres, La Voz de Abby Ayala, en las jornadas radiales, esfuerzo colectivo de organizaciones, radios comunitarias, colectivos independientes que estamos trabajando para escucharnos, para escuchar todas las voces. Como nosotros decimos por acá, no es nuestra pretensión hablar por las personas, lo que queremos es escuchar, que nos escuchen, escucharnos, intercambiar y bueno, aprender entre todos. y también queremos hacer hincapié de que hay que hacer medios. No necesitamos ni debemos de conformarnos con los medios oficiales, hay que tratar también nosotros bajo nuestras posibilidades de precisamente de crearlos, de hacerlos diferentes, de escucharnos y de dar otras opciones en este mundo que está tan pesado a veces. Y bueno, eso es un esfuerzo colectivo. Estas jornadas radiales los invitamos cada viernes, están en coordinación de los compañeros de Comanilel, están diferentes radios comunitarias, colectivos de medios libres, haciendo estos trabajos que, si bien apenas le andamos aprendiendo por ahí, los hacemos con mucho cariño, ya estamos disfrutándolos. Y bueno, esto es para difundir también nuestras luchas, nuestros sueños, nuestros sentimientos, pero también de nuestros aprendizajes, pues, con la demás banda. Entonces, pues, hacer los medios libres y a difundir, pues, nuestra palabra. Pues sí, precisamente también hay que acercarse a, pues, de alguna u otra manera, a todos los medios libres de México, del mundo, que nos proporcionan precisamente esta otra parte de los medios informativos comerciales, oficiales, que nos presentan precisamente otra palabra, otra lectura. Y pues mandarles un saludo a todos y a todas quienes nos han aguantado en estas 2 horas. Nos despedimos también de la transmisión de la frecuencia libre, gracias también a los compas de por allá. Sí, recordarles, compas, que este esfuerzo es cada viernes desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche. Diferentes radios independientes nos estamos enlazando, ahora sí que coordinados por los compas de Comanilel. Y bueno, invitarlos cada viernes a sintonizar por ahí la frecuencia Comán y de los diferentes medios. El espacio de La Voz es de 7 a 9 p.m. hora México. Ahí ya sabrán los demás países a qué hora les toca. Pues prácticamente también nos escuchan mucho de por Argentina, Chile. Nos llevan 3 horas más, entonces pues ya... De 10 a 12, ¿no? Está nuestro espacio, pero compas de otros rincones avialleros, compas, sintonizan también los esfuerzos de las otras radios, se van a encontrar con cosas bien chidas. Si quieren participar, el espacio está abierto, tanto en la sección de historia, les repetimos, mándenos porfa algún link, algún vínculo para nosotros poder también conocer lo que ha pasado en otros rincones, y también que ustedes se lleven un poco de la experiencia de estas tierras tan dignas y rebeldes. Y bueno, invitarlos de nueva cuenta a que el próximo viernes nos acompañen y también escuchen toda la jornada radial de porque hacemos diferentes medios. Pues un saludo a todos también los que integran el colectivo de La Voz de Avialla por las diferentes latitudes avialleras, como decimos. Un saludo también al Jaimón, que también hace un fin de semana lo topamos por acá. Un saludo al compa. Tuvimos el placer de verte por acá, carnal, qué chido. Un saludo para él y para toda la banda de medios libres que hicieron posible esta transmisión. Y a los que nos rebotaron por FM también, compañeros, gracias. Sí, a todos ellos y ellas que están haciendo estos esfuerzos, pues va un saludo grande. Nos vamos a despedir precisamente con esta propuesta musical de los compas de Disidente Sound Antisystem, ellos y ellas de por allá de San Luis Potosí, tierra wixárika, de los hermanos wixárika. Pues va un saludo chido para esta banda que precisamente se ha sumado a hacer música, esta música para la liberación. Pues va un saludo para ellos y ellas. Y pues esto es la voz de Avialla, medio libre desde la América de abajo y a la izquierda. Y los dejamos con esta rolita de Disidente. Vamos. Sound Antisystem. Es muy diferente, ¿no? Ya la estoy cagando de nueva cuenta. Pues un saludo para ellos y ellas y los dejamos. Chao y nos vemos, nos escuchamos. Chido bandera, chido. Chido la bandera. Cámara. Chao. Dada Guanche, directamente desde Tenerife para San Luis Potosí, México. Residente Sound Anti-System, Alpha Sound, ¿cómo es? ¿Cómo es? Puño arriba. Anti, somos antifascistas. Disidente tal sonido antifascista. Nazi, te tenemos asediado. Luego no diga que no estabas avisado. Se van corriendo, se van corriendo. Cuando disidente llega yo salgo huyendo. Se van corriendo, se van corriendo. Este sonido te lo trae, como es y con razón. Te lo explico sencillo pa' que entienda huevón. Los pelados tiemblan al escuchar mi canción. Porque no tengo piedad cuando se trata de darle fuego al enemigo. Esa es mi misión, diversión. Es lo que tú sientes cuando pega al mendigo. Cuando persigues al joven y son 10 contra 1. Al mexicano tú odias y te crees superior. Gran error. Anti, somos antifascistas. Este sonido es sonido antisexista. Nazi, te tenemos acechado. Luego no diga que no estabas avisado. Nunca les pasa, siempre van haciendo el mal junto con su vasca. Cuando lo ven solo ven la cabeza bajan. Lobos que se mueven y se creen una raza. Y Dios, son ignorantes. Muchos de ellos niñatos bajo la influencia algún ideólogo, de esos que se ocultan entre la masa de gente, amparado por político influyente, y encuentra refugio y hogar en los estadios, lo ves resonando cantando sus himnos, son los prevenidos de los clubes de fútbol, fieles y leales, el mejor borrego. El único buen sistema es el sistema de sonido, compadre. Alpha Sound te lo dice así, esto es para toda mi gente mexicana, antifascista por siempre. Sí, ¿cómo es? Anti, somos antifascistas. Este sonido es sonido antirracista. Nazi, te tenemos asediado. Luego no diga que, luego no diga que. Son unos fachas, son unos fachas. Nazi bueno, es nazi muerto. Son unos fachas, son unos fachas. Son los políticos y son los gobiernos. Son unos fachas, son unos fachas. Cuando Calderón llega jefe de estado. Son unos fachas, son unos fachas. Alimenta la ignorancia en el gueto. Fascismo, represión, rebelía en la mala dirección. Fueron ejemplos falsos maníacos. El mundo aprendió la lección y los fachas de semites de democráticos. Anti, somos antifascistas. A lo malvado no queremos en la pista. Nazi, te tenemos asediado. Alpha Sound te lo tiene avisado. No es culpa tuya si te crees superior. Pues este sistema es tu mejor maestro. Claro que nada sería posible sin tu jefe Hitler. Hombre poderoso, todo un Darwin. Mussolini te decía de no temer al león. Y mira cómo yo al final acabaron, el uno colgado por la pata de un palo y el otro con un tiro que el mismo disparó. Así que imita a tu jefe, nazi, imita a tu jefe. Así que imita a tu jefe, nazi, imita a tu jefe. Créeme, eso será lo mejor. Antifascista por siempre, desde África hasta Latinoamérica, pasando por Europa y por todo el mundo. ¿Cómo es? Este es el sonido verdadero, antisexista y antirracista. Compadre, le vamos a dar fuego a todos esos nazis malvados. Si se van corriendo, si se van corriendo. Si no son 10 contra 1, yo tienen miedo y con razón. Yeah. Una vez más, está real.